Se disfruta sin horas y siente. Y en el Senado, tabique es desgastado. Mientras rezamos, y en la vereda ese olor a pasto mojado. Y en las iglesias, palomas del tejado que nunca mueren. Sientas, te sirves, comes y dejas la mesa. Y en la terraza flamea la tristeza que has ensuciado. Sientes como las campanas cantan una muerte. Vaya su suerte, se la pasan velando. Y entre la gente suenan tieblas buscando atención. ¿Quién sabe por qué razón te petrifica? Algo que pueda cambiar al mundo dictando tu filosofía. Recuperando tabiques desgastado. Mientras rezamos, tabiques desgastado. Mientras rezamos. Sonríes con la rutina, nace tu armonía. Y en la repisa, planchada la camisa, ya preparada, haces que sea más fácil con la marihuana. Fin de semana, la quemas en tu casa, porque es pecado. Lloras cuando esa víctima sale afuera. Creas problemas, te sientes fracasado. Culpas a todos entre sirenas, campanas, escapes y gritos. Estamos fritos, igual la disfrutamos. Y escuchamos que suenan tiemblas buscando atención. ¿Quién sabe por qué razón te petrifica? Algo que pueda cambiar al mundo dictando tu filosofía. Recuperando tabiques desgastado. Mientras rezamos, tabiques desgastado. Mientras rezamos.